Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Muy buenas noches, empezamos con Gladiador de la Cumbia acá, como todos los miércoles de 8 a 10, poniéndole un poquito de ritmo a tu tarde y de cumbia, mucha cumbia. Lo que suena a nuestra cortina, que nos ha acompañado todo este año, es Danza, canción de supermercado, de lo último supermercado. Los teléfonos para que te comuniques son 451-6917 acá en Radio Nauta FM 106.3. Si no, también tenés en el Facebook la fanpage de Gladiador de la Cumbia, donde te haces amigo y podemos estar comunicados más directamente online. Por ahí se nota un poquito hoy, Pulpo y la gente, que estoy un poco afónico, así que he decidido hablar más tranquilo, que se vienen muchas fechas por delante. Tengo que cumplir con mis obligaciones de músico y cantor. Y de tanto ensayo con acá mi querido amigo el Pulpo Lesiani, que está en la operación técnica, me he quedado un poco afónico. Antes de arrancar te voy a contar que el Bondi Cumbiero está con todo, ¿eh? La verdad que explotó el Bondi Cumbiero y lo que se viene y lo que falta. Porque el viernes pasado, bueno, el anterior te habíamos contado que había empezado con De Mochilas y la gente de Me Lleva la Jarana. El viernes anterior estuvieron presentes y tocando la gente de Nanotrópica y los Limones High Definition. Se llenó cada vez más gente, así que a la gente le voy a decir que venga más temprano, que se prepare, porque el viernes que viene van a estar los Cheremeques y nosotros, a la banda a la cual pertenezco, Agua Sucia y Los Mareados. un verdadero éxito el Bondi Cumbiero, ¿eh? La verdad, quiero agradecer a todos los que se están acercando y hacer entrevistas o me llaman para colaborar con cosas. Por ejemplo, hoy hice dos entrevistas para Radio Provincia y para unos chicos de la Facultad de Periodismo que estaban ahí, se enteraron en la movida del Bondi Cumbiero. Bien ahí. Así que muchas gracias y va un abrazo para todos ellos que están involucrados en la movida y que la ven como algo importante que se está generando en estos tiempos donde la cumbia está pisando cada vez más fuerte en todos lados, ya no solamente en los barrios, sino aquí dentro del cuadrado platense, dentro de la 32 y 72, en todos lados la cumbia está a pleno. Así que salud por eso, brindamos por eso. Y bueno, acá en Gladiador de la Cumbia siempre nuestro mensaje fue levantar la bandera cumbiera, como lo hicimos todo el año pasado y todo este año. Y sobre todo sobre nuestra cumbia argentina, que es la cumbia villera. Y todos estos miércoles que estuvimos haciendo los grandes discos de la cumbia argentina, nos metimos ya hace un par de miércoles con algunos discos de cumbia villera. Con la mayoría hemos pasado por Lona Cartón Chapa de Metahuacha, por Ritmo y Sustancia de Malafama, por Para los Pibes de Damas Gratis fue el anterior. Y haciendo todo este repaso de los discos de cumbia villera, nos faltaba poner uno que es clave, quizás no el más exitoso o el más conocido dentro de la movida, pero sí el que tiene mucho que ver a la hora de haber plantado la semilla de esta movida de cumbia que nació por allá en el año 1998. Y fue de la mano del grupo Huachín, que a veces muchos estamos acostumbrados a escuchar como a Pablo Lescano como el creador de la cumbia villera. Que bueno, sí, en realidad Flor de Piedra fue la primera banda fuerte que salió. Pero Huachín viene del 98, Flor de Piedra del 99. Junto con Pala Ancha, que hacían cumbia callejera. Pero siempre Pala Ancha quedó como al margen, porque ellos mismos se autoproclamaron cumbia callejera, no cumbia villera. Y nos parecía que para cerrar este círculo de todos estos discos de cumbia villera que hemos traído, no podía faltar Huachín. Del cual ya te voy a contar la historia de esta banda y de este disco. Pero antes vamos a ir a escuchar dos temitas para que sepas de quién te estoy hablando. Porque una de sus canciones es La Danza del Tablón, que es muy conocida. Así que vamos a escuchar ahora La Danza del Tablón y pegadito nomás Vuelve Paloma. Y suena así. El Huachín, esto es La Danza del Tablón. We'll be right back. ¡Ey, guachín! ¡Aquí comienza la cumbia! Sabe dónde andarás. Vuelve a tu nido, por favor, que aquí esperando estoy yo. Te fuiste, paloma, sin pensar. ¿Quién sabe dónde andarás? Vuelve a tu nido, por favor, que aquí esperando estoy yo. Sabe dónde andarás. Vuelve a tu nido, por favor, que aquí esperando estoy yo. Te fuiste, paloma, sin pensar. ¿Quién sabe dónde andarás? Vuelve a tu nido, por favor, que aquí esperando estoy yo. Paloma sin pensar, quién sabe dónde andarás. Vuelve a tu nido, por favor, que aquí esperando estoy yo. Te fuiste, paloma, sin pensar, quién sabe dónde andarás. Vuelve a tu nido, por favor, que aquí esperando estoy yo. Yo quiero una novia, pero que sea loca, loca como yo. Lo que suena es Loca como yo, tema que está dentro de este disco de Guachín. Es lo que estamos hoy haciendo, este gran disco de esta banda de cumbia villera, ya se puede decir. Porque uno piensa, bueno, ¿qué envuelve la cumbia villera? La lírica, la música, y también tuvo mucho que ver en esa época la vestimenta. Y Guachín fue la primera banda que empezó a hablar de ciertos temas bastante barriales. Por ejemplo, la relación directa entre lo musical y las letras y la cancha, como escuchábamos el primer tema, el tema de, Bueno, vos escuchás Yerba Brava también y tenés la danza de los trapos, la danza del tablón tiene Guachín. Entonces, está todo ahí como muy discutible quién fue o quién no el creador de la cumbia villera, cuando en realidad era un movimiento que se había empezado a dar solo. Guachín es parte de eso. Es más, hay algo muy relacionado con esta cosa que era, por ejemplo, Guachín empezó a cantar arriba de los escenarios vestidos, como se vestían en el barrio, con el pantalón de ejercicio. Y las bandas, las compañías, no le querían grabar el disco, no querían, porque decían, ¿cómo estos tipos van a salir así en televisión? Y después terminó siendo un boom, que fue lo que vino después, la cumbia villera. El grupo Guachín fue creado e ideado en el año 1997 por Gonzalo Ferrer, que es el actual arreglador y tecladista de Amar Azul, y en su momento era lo mismo. O sea, viene con Amar Azul desde el año 93. Y, bueno, muchos lo saben, algunos no. Pablito Lescano nace de esa banda, de Amar Azul, al lado de Gonzalito Ferrer. Pero, ¿por qué Guachín? Bueno, era una palabra que en ese momento se usaba mucho en los barrios. Y en realidad empezó llamándose como La Vagancia, se llamaba la banda. Pero de toque le pusieron el nombre Guachín. Hasta entonces en la cumbia, bueno, solo se escuchaban letras de amor, cosa que hemos escuchado en muchos relatos de Lescano cuando hablaba. Pero a partir de ese año se instaló el estilo de cumbia de barrio, digamos. Como sucedía como en otros géneros, no sé, el rock stone, el rock barrial. Y venía muy pegado de la mano de las letras que empezaba a cantar Amar Azul en su momento, que era letras como Yo tomo licor, que hablaban de la noche, de la fiesta, de la joda. Y a perdidas se podía encontrar bandas como La Marca, que cantaban Quiero Vino. Bueno, pero Amar Azul fue la primera en hacer hincapié en ese tipo de lírica, de esas letras. Y el tecladista de Amar Azul fue quien hizo Guachín. Escuchemos el siguiente tema, Pulpo. ¿Por qué no me lo das? Se llama el que sigue. Y ya podés claramente estar viendo acá las primeras, el primer sonido de la cumbia villera. Un acordeón que después se escucha mucho en Flor de Piedra. Y Guachín nace por integrantes nacidos y criados en la Villa de la Cava, en Santa Ana. Dos de las villas más conocidas del conurbano del norte de bonaerense. Y venían hablando de estos temas. Yo quería hacer una de las canciones que vamos a pasar acá. Quería hacer hincapié en esto. De que ya encontrabas luces de la cumbia villera acá. Con este tipo de letras, como la que vamos a pasar ahora, esta canción que se llama Marginado y Descontrolado. Todos temas de este disco que estamos escuchando hoy, que se llama La Danza del Tablón. Pulpo, suena Marginado de esta manera y pegadito nomás, Descontrolado. Hoy les quiero contar la historia de mi vida. Cómo sangra la herida de esta triste realidad. Es duro si les digo que en el vicio yo he caído. Por eso mis amigos me dejaron de hablar. Hoy la calle es mi vida, así paso todo el tiempo. Ya perdí los amigos, mi novia y mi hogar. Pido gritos que me ayuden, pero nadie me responde. Hice ya lo que pude, pero no pude dejar. Hoy soy un marginado, todo el mundo me hizo un lado. Y mi madre querida, que no para de llorar. Al ver mi sufrimiento, y sentir tanta impotencia. De ver su hijo querido, que está llegando al final. Me quedan pocos días, porque hoy ya no le encuentro un sentido a la vida, no me la quieran quitar.

Y bueno, todos sabemos ahí ya con el paso del 99-2000 empiezan a surgir muchos grupos de este estilo que empiezan a mostrar esta realidad distinta de la villa, de lo que sucedía en los barrios. Y hoy te contaba quién es la mano creadora de esto, de este grupo Guachín, que es Gonzalito Ferrer. Poneme el tema que sigue, Pulpo. Dime, amor, ¿por qué te vas? Lo que suena es ¿por qué te vas? Y lo que pasaba recién era tu mujer. Y suena ese acordeón. Y ahora en la parte de la que ahora vos no escuchaste, te trajimos un tema de Amar Azul que se llama Privado de la Libertad. Es un temón de Amar Azul con estas letras de esta lírica barrial. Y te lo trajimos para que, si bien no, hoy no trajimos algo de Guachín distinto a lo demás, sino te trajimos algo de su creador, que fue Gonzalito Ferrer, un temazo. Y suena de esta manera, mirá. Ahora, la que no escuchaste. Un cariño muy grande para todos los chicos privados de su libertad, en nombre de todos los chicos de Amar Azul, ¿eh? ¡Cumbia! ¿Cómo dice? Para mis compadres de Valparaíso, de mi amor, ¿eh? ¿Cuánto te extraño, eh? Me siento un pobre infeliz. me desperté y a mi almohada yo abrazaba, llorando al cielo miré y a Dios pregunté por qué te llevaba. Y así sonaba Privado de la Libertad, del grupo Amar Azul, creación de Gonzalito Ferrer. Y ahora seguimos con Guachín y esta canción que se llama Angelito. Y así cerramos esto que es los discazos de la cumbia argentina, donde ya pasamos por todas las bandas de cumbia villera y no podía quedar afuera Guachín. Y nos vamos a ir escuchando dos temitas más de este gran disco. Y mirá, quiero que pongas el principio de esta canción, Pulpo. La Negra Se Menea. Cumbia villera. Suena así, La Negra Se Menea. Y al pegadito nomás, La Vagancia. Y así se despide el discazo de la cumbia argentina, esta vez con Guachín. Se da vuelta cuando la negra sale a bailar, porque con su movimiento a todos los negros hace delirar. La cumbia está sonando y ella que sigue bailando, mueve, mueve la cintura que todos te están mirando. Mira la negra como se menea, como mueve sus caderas. La negra como se menea, la cumbia la hace gozar. Mira la negra como se menea, como mueve sus caderas. La negra como se menea, la cumbia la hace gozar. Se da vuelta cuando la negra sale a bailar, porque con su movimiento a todos los negros hace delirar. La cumbia se está sonando y ella que sigue bailando, mueve, mueve la cintura que todos te están mirando. Mira la negra como se menea, como mueve sus caderas. La negra como se menea, la cumbia la hace gozar. Mira la negra como se menea, como mueve sus caderas. La negra como se menea, la cumbia la hace gozar. Mira la negra como se menea, como mueve sus caderas. La negra como se menea, la cumbia la hace gozar. Mira la negra como se menea, como mueve sus caderas. La negra como se menea, la cumbia la hace gozar.

Sos la danza de mi pueblo, gladiador de la cumbia. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. De punta a punta con ritmo y sabor. Atrapa. ¡Sabelo! Y seguimos en Gladiador de la Cumbia. Ya está presente acá nuestro amigo Oscar Benítez, que dentro de un ratito nomás va a ser la columna de la cumbia emergente en Latinoamérica. Lo que suena es el Judas. Voy a aprovechar para mandar unos saluditos a la gente que está interactuando hoy con Gladiador de la Cumbia. A Seba Moyano, grande el Seba. A Pancho Barbas Agustín. A Emma Burgos. A Mati de los Limones. A Vero, a Mari. Y a todas las chicas de las Cachitas Now que me mandaron un mensaje, mandá un saludo a las Cachitas Now. Y para no quedar rengo con todos estos discos que pasamos de cumbia villera, ¿qué pasa? No podía dejar afuera Pala Ancha, aunque ellos siempre se autoproclamaron como cumbia callejera, no villera. Y como el año pasado ya hicimos un especial de completo de Pala Ancha, quería aunque sea pasar dos temitas, pero no dos temitas cualquiera de Pala Ancha. Este sí que es el ahora la que vos no escuchaste. Juan Pedro Torres, quien fue el cantante y creador de la cumbia callejera, quien fue el cantante de Pala Ancha, cuando se fue de esta agrupación por un tema de una pelea ahí con los hermanos Serantoni, que no empezaron a hacer arreglos turbios con respecto a la plata. Entonces, al parecer, Juanchi era un tipo bastante corta la bocha y se enojó y decidió dejar el grupo. Y en ese momento se puso a grabar folclore, que era lo que él más o menos venía haciendo. Más que folclore eran milongas camperas y demás. Hasta que se dio cuenta que, ¿qué hicieron? Pala Ancha siguió tocando con Mario Ojeda, un cantante que pusieron después, con el chamullo de que a Juanchi lo habían metido preso y que este era el hermano. Ahí fue cuando Juanchi se calentó y grabó 6 temas más para Pala Ancha. Y bueno, y después el Juanchi se suicidó. No se saben las causas, no se sabe mucho sobre eso, pero que venía de una gran depresión. Y hoy te quería traer, para que escuches, uno de esas milongas que hizo a guitarras Juanchi de Pala Ancha, pero no cualquier milonga. Al parecer hay material que está dando vuelta de Juanchi con este tipo de música más folclórica, que solamente hay 6 temas dando vuelta. Y al parecer hay más, porque yo veo los comentarios ahí que dicen, che, suban tal, y como que no se consiguen. Pero este es uno que han subido no hace mucho, son algunos años, y que es una milonga donde él habla y cuenta de su participación en Pala Ancha. Donde habla, por ejemplo, que sus contrincantes del momento eran damas gratis. Nada, una linda canción muy interesante para escuchemos. Y se llama La cumbia no era para mí, pero cuando escuchás la letra se nota que lo hace con una forma irónica, digamos. Y pegadito nomás para que entiendas por qué lado venía Pala Ancha y de qué estilo hablaba Juan Pedro Torres cuando hacía sus canciones, te vamos a poner Triste Libertad, que es una canción que empieza con una milonga campera y es una gran cumbia de Pala Ancha. Así que ahora vamos a escuchar La cumbia no era para mí, por Juan Pedro Torres, cantante de Pala Ancha, y ahí pegadito nomás Triste Libertad. Y suena así, de esta manera, mirá. Thank you.

encuentro ni trabajo. Estando adentro por lo menos se morfaba. Hoy que estoy libre hasta el momento me rescato. Aunque me tiento de meter algún cañazo, pero me siguen como un perro sigue un gato. La tienen clara que si no como, tengo que robar. Tengo que robar. La tienen clara que a mí me gusta la pana ancha. Me desespero y no puedo soportarlo. Me prendo al paso, a la coca y al escabio. Tengo un delirio, qué locura total. El bocho me quiero rescatar, no me van a atrapar. Me desespero y no puedo soportarlo. Me prendo al paso, a la coca y al escabio. Tengo un delirio, qué locura total. Estoy del bocho, me quiero rescatar, no me van a atrapar. No me van a atrapar. Así pasaban estas dos grandes canciones, una de Juan Pedro Torres, cantante de Pala Ancha, y la que seguía nomás era Triste Libertad de Pala Ancha. Y bueno, nos vamos a ir ahora a escuchar dos temitas más antes que empiece la columna de Oscar Benítez. Vamos a ir a escuchar dos canciones del Traidor. Una con La Trucha, esta vez el Traidor haciendo un dúo ahí con una de sus bandas. Pobre Moriré, y al toque pegadito nomás el Traidor y Carita Negra, una de banda nueva, digamos, en el ambiente, que suena muy power y se llama Vino en Cartón. Vamos con esas dos canciones, Pulpo. Aguante la ducha, la la la la. Aguante la ducha, la la la la. Se lo dice el Traidor. Aguante los chorros. Te lo dice el lobizón, papá. Hoy mi viejo se marchó y sola se quedó mi madre sin trabajo. Yo y mi hermanito Juan quisimos ayudar tomando el mal camino. En la densa oscuridad de aquella terminal algo ha salido mal. Una bala policial cegó la vida de Juan. Como le digo a mi vieja, una bala policial cegó la vida de Juan. Como le digo a mi vieja. Tú, amigo mío, quisiste entrar en lo prohibido, pero no contaste el alto precio del desafío. Sé que no es muy tarde para volver al buen camino. Este es el precio fatal que tú tendrás que pagar por el error cometido. Este es el precio fatal que tú tendrás que pagar por el error cometido. Pobre moriré, pero mi vieja no la dejaré. Pobre moriré, y a mi vieja yo la ayudaré. Pobre moriré, amigo mío, amigo mío. Mi viejo se marchó y sola se quedó mi madre sin trabajo. Yo y mi hermanito Juan quisimos ayudar tomando el mal camino. En la densa oscuridad de aquella terminal algo ha salido mal.

Y ahora sí, el gladiador de la cumbia, siendo las 9 y cuarto de la noche, tengo el gusto de saludar y presentar a Oscar Benítez en su columna de Cumbia Emergente. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué haces? Buenas noches, Pablito. ¿Todo Buenas bien? Noches. ¿Qué estamos escuchando, Oscar? Estamos escuchando de cortina a El Gran Silencio, que es una banda que es un poco, ¿te acordás de la primer columna que hablábamos como de estas bandas que fueron antecedente de alguna manera a la cumbia emergente, ¿no? Es una banda de rock de Monterrey de los 90s. Que empezó a meter en su sonido rockero y de mucho ragamuffin y dancehall, qué sé yo, empezaron a meter sonidos claramente de cumbia sonidera, pero también de un estilo de cumbia del que yo no he encontrado demasiada referencia, demasiada explicación, demasiado desarrollo, así como más escrito, pero sí algunos temas y la mención de varios músicos, que es la cumbia chúntara. Chúntaros, yo no termino de entender si le dicen a la gente de una zona, viste, algo en particular, a un tipo de baile, pero sí, El Gran Silencio y otros grupos ya más de la movida tropical mexicana hablan de las cumbias chúntaras y de un estilo, digamos, chúntaro dentro de la cumbia. Gran Silencio yo lo conocí porque en la segunda mitad de los 90 los pasaban mucho en MTV. Yo en el Chaco, allá en mi pueblito en el Chaco, teníamos en MTV, veíamos entre otros tantos grupos, veía un video de un tema en realidad, El Gran Silencio, que se llama Chúntaro Style, donde, nada, creo que ni siquiera reconocía realmente qué género estaba escuchando, pero me parecía muy zarpada la banda y en el videoclip, que todavía se puede ver en YouTube, hay gente bailando este ritmo que es como una cumbia muy al palo. Alguna vez hemos compartido algunas cumbias de estas. Es como una cumbia con un estilo sonidero, pero muy al palo, muy muy rápido. Nada, El Gran Silencio creo que fue a principios de los 90 uno de estos grupos más ligados al rock que empezaron a meter un sonido claramente rockero en su música. De hecho, el Chúntaro Style tiene como invitado a Celso Piña. Que no, dato que no es menor. Así que, bueno, quería compartir. ¿En esta canción que estamos escuchando o lo tiene? No, esta canción que estamos escuchando se llama Cumbia Lunera. Ahí va. No, porque el acordeón que suenan, igual es el timbre del acordeón, que creo que es de la verdulera, del acordeón que usan ellos. Acordeón es muy característico de la cumbia allá, de mexicana, colombiana y eso, ¿no? Claro, sí, totalmente, totalmente. Acá no escuchamos cumbia con este timbre de acordeón, digamos. No, claro, acá hay mucho acordeón a piano, ¿no? Claro. Bueno, me parecía interesante que escuchemos ahí algún temita del Gran Silencio, que van a ver que tiene como cosas más rockeras, digamos. Tiene sonidos de violas, tiene distorsiones, tiene mucho ragamuffin por momentos, pero todo el disco está lleno de sonidos de cumbia, está lleno, de hecho en un momento hacen una cumbia rebajada, que es una cosa muy de la tradición del movimiento sonidero mexicano. Una cumbia rebajada es básicamente un vinilo, o sea, originalmente era un vinilo de cumbia, al cual en vez de poner el vinilo estaba en 78 revoluciones por minuto y lo ponían en 33, ¿entendés? O lo ponían en 45. Lo escuchan así. Entonces quedaba como una cosa. Vos sabés que el otro día, buscando en internet un par de canciones, encontré Villa Cariño de los Guabancó, hecha así. Y decía cumbia rebajada. Y pensé que era alguno que se le ocurrió hacer una cosa así. Resulta que es algo que se usa, digamos, sí, se utiliza mucho. Los sonideros, bueno, el movimiento sonidero en México es una. Nada, es una referencia fundamental en la historia de la cumbia en Latinoamérica. Un poco. Los sonideros básicamente son lo que acá conocemos como los DJs, digamos, que tenían su sonido. O sea, era la gente que tenía el sonido, que tenía el equipo de sonido. Ah, vos alquilabas el equipo de sonido a Oscarcito Pedraza, ponele. Y Oscarcito Pedraza te llevaba el sonido y además te pasaba música, ¿no? Se empezaron a hacer como clanes, digamos, como ellos le dicen dinastías. Entonces está la dinastía Pedraza, la dinastía Perea, qué sé yo, y son básicamente DJs, digamos, que tienen sus grandes, enormes equipos de sonido que se pelean a ver quién tiene más baffles y quién suena más fuerte. Y que la tarea que ellos empezaron a hacer fue fundamental, porque empezaron a traer discos de Colombia, discos de Cuba, en una primera instancia, digamos, era cumbia, pero también era salsa, y era merengue, y era son, y era otros ritmos tropicales, digamos. Y esos fueron como de alguna manera el primer puente que sacó a grandes referentes de la cumbia colombiana, como Andrés Landero, como, no sé, la gente de la Sonora Tropicana, como Aniceto Molina, como gente muy grosa, digamos, de la vieja escuela de cumbia colombiana, y la empezaron a hacer sonar en los bailes de México. Explotó, el movimiento sonidero tuvo como picos de popularidad, digamos, y bailes masivos en las calles y demás. Y eso hizo que esa cumbia empezara a viajar. De alguna manera, creo que fue de los primeros viajes que hizo la cumbia, fue a través del movimiento sonidero. Ellos son los que inventaron las cumbias rebajadas, entonces, para volver al tema, digamos, ¿no? Agarraban un tema de Landero y le bajaban le bajaban la palanquita a la bandeja de vinilos. El que ha visto una bandeja de vinilos sabe que tiene varias velocidades, y quedaba una cumbia, viste, como más grave, como más pesada, como más así, más lenta, básicamente, y con otro ritmo para bailar. En el disco de El Gran Silencio hay un tema, o sea, tienen la versión rápida y hay un tema que es El Retorno de los Chúntaros versión rebajada. Tienen ese tipo de guiños, digamos, a lo que es un poco la tradición de cumbias en México, que es enorme, realmente. Todo el disco este es el creo que es el disco más popular del Gran Silencio. Se llama Chúntaros Radio Poder, y de alguna manera es como si simularan una radio, digamos, ¿no? Entonces cada tema está presentado como por un locutor, que es lo que escuchábamos al principio del tema que escuchamos de cortina. Vamos a escuchar El Retorno de los Chúntaros. Vamos a escuchar la versión rápida, no vamos a escuchar la versión rebajada. Escuchemos la letra, me parece que es muy interesante. Y como vos decías, el sonido de acordeón, de ese acordeón diatónico de tres hileras a botones, tan clásico en la cumbia mexicana. Y volvemos con algunas otras cumbias ya más de este tiempo, digamos, ¿no? Vamos con eso, Pulpo. 20 grados centígrados en esta mañana. Para un que con otro ya, porque necesito. Pipiri Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco. ¿Entonces qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Es una acá, camarada, no hay falla. Pss, una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Seguimos acá con Oscar Benítez. ¿Qué estamos escuchando ahora? Seguimos escuchando de cortina al Gran Silencio. ¿Veías? Sonaba, ahí se escuchaba, bueno, esto que me estabas diciendo vos, que tipo una presentación de radio y demás. ¿Me puedes poner un cachito de vuelta al principio? Suena un acordeón ahí detrás, milonguero de cumbia villera. Soy el Huipiri Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco. ¿Entonces qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Es una que me llama, camarada, la atención, no Oki, porque estaba pensando que callo, justamente esa forma del acordeón milongueado es muy de acá, viene de la milonga, digamos. Esa mezcla que ahí se escucha, muy bueno. Sí, también viene mucho de ese tipo de acordeón, viste, a botones, en realidad, claro, ¿no? Tiene ese sonido más grave, más corpulento. Claro. Sí, sí. Bueno, veías también, te quiero ver hablando como el mexicanote ese, ¿eh? te quiero ver. Bueno, sí, seguimos escuchando al Gran Silencio, lo escuchamos de cortina, es el Chuntaro Style, este tema que les contaba hace un ratito. Hay un par de grupos que yo recomendaría que hacen este estilo de cumbia, así como más acelerado, que yo lo conozco como cumbias chuntaras. Uno es Los Chicos de Barrio, es por ahí el grupo más conocido, un grupo que gira bastante por Latinoamérica. Y hay otro que se llama Los Capis, que es muy, pero muy bueno, que son los compositores en realidad de este tema, ¿no? Del Chuntaro Style. Les quería hablar un poquito, contarles de otro par de bandas que han surgido en México ya en estos últimos años, en realidad. Hay una que no, la verdad que no ha salido mucho de su Oaxaca natal, que se llama La China Sonidera. Es una banda armada por un Tano que se quedó a vivir ahí en Oaxaca, y que invitó a una, yo entiendo que es su mujer, su pareja, que es de origen así oriental, y armaron una banda que suena, tiene mucho de la cumbia sonidera, pero de la cumbia más cachaquera, digamos, ¿no? Tiene un sonido más cachaca, más ligado a la cachaca. Te iba a decir una cosa, Oski, que estoy escuchando así de fondo esta parte de la canción. Esto que estamos escuchando, de que ese fraseo que hacen, pum para abajo y todo eso, acá lo hemos escuchado por el tecla, sí, por ejemplo. Full. Y temas, el baile, claro, del Gavilán. El baile del Gavilán, sí, sí. Viene de este palo, digamos. Viene re de ese palo. De hecho, Gavilán, ¿viste cuántos gavilanes? ¿Viste? Claro. Es como la de la novela, sí, sí, totalmente. De Pasión de Gavilanes. Tenemos. Hay muchas cosas también que hemos adoptado como nuestra o traídos para estos lados que en realidad tienen otras raíces, digamos. De una. Sí, ese estilo es un estilo muy, muy poderoso de cumbia que en México es bastante grosso. Claro, y es re loco porque, por ejemplo, no hay tantas bandas de cumbia con este ritmo así tan picadito, más rápido y demás. Y sucedía las veces que yo he visto el tecla en vivo, que es un descontrol, porque no está acostumbrado la gente a escuchar esa música tan rápido, tan picadito, y la verdad que vos decís, estos pibes la rompen. Y se nota que allá es una movida. Es muy flashero cómo bailan este ritmo. Claro. Tiene un tipo de baile muy particular. Incluso lo he visto como mucha gente bailándolo como sola, ¿viste? Como si pueden. Hay que buscar ahí. Buscarlo en YouTube, pongan, no sé, bailando chuntaras o algo, y van a ver un estilo de baile muy, muy flashero realmente, ¿eh? Muy, muy particular, que yo no he visto en otros géneros cumbieros. Si bien, viste, cada género tiene su manera, sí, de bailarse, totalmente, y demás, pero bueno, el estilo chuntaro es de verdad digno de verse. Son muy, muy habilidosos los mexicanotes por ahí. Bueno, te hablaba de La China Sonidera. Sí. Es un grupo más ligado, es más experimental, tiene algo más rockero. A mí me hace acordar mucho a cómo sonaban las cumbia queers en sus primeras épocas, con Ali Guagua, que es de México, que es una de las cantantes ahí, la güirista. Sí, la güirista. Ah, mira. Que tiene un poco esa forma de cantar, esa manera de encarar las letras, así, viste, medio punky también. Pero con un sonido muy, muy de, que a mí me hace mucho acordar a la cachaca, ¿no? A este ritmo oriundo de Paraguay, que es como más lentón, ¿no? Así como más medio fiaca. Y después vamos a escuchar un dúo que se llama Los Quincones del Ritmo, que los nombres son geniales. Los nombres son geniales. Sí, los nombres de las bandas de cumbia emergente son geniales, hay que decirlo. Quincona del Ritmo es un dúo, prometo que es lo más electrónico que voy a pasar en toda esta columna. Está bien. Porque en realidad hay una recontra movida de cumbia electrónica, totalmente, muy grande. Totalmente. Yo no soy muy conocedor, ni me gusta demasiado, aunque me parece que la respeto mucho. Me parece que, por lo menos acá en Argentina, fue un poco punta de lanza de la movida. O sea, hace 10 años largos que distintos DJs, qué sé yo, se pusieron a experimentar con sonidos de la cumbia en música electrónica, ¿sí? ¿Viste? De punchi punchi. Y en México hay una escuela muy grande de música electrónica. Y hay muchos grupos que también siguieron como un poco esa línea de laburo, mezclando sonidos de la electrónica con la cumbia. Toy Selecta, por ejemplo, que es el productor del último disco de Los Ángeles Azules. En realidad no el último, del anterior, que se llama ¿Cómo te voy a olvidar? Que es un disco de reversiones de Los Ángeles Azules con invitados, y hay un par de versiones electrónicas. Nada. Ni más ni menos que terminó siendo productor de Los Ángeles Azules, mono. Así que imagínate que tan lejos de la movida no estará. Los Quincones de Ritmo es un dúo de música electrónica, pero de lo que yo he escuchado me parece que es lo que más se acerca al sonido cumbiero de alguna manera. Tanto así que el mismísimo Humberto Pavón, que es el fundador del grupo Cañaveral, un grupo fundamental en la historia de la cumbia mexicana, por lo menos de los 80s y de los 90s, se acercó al grupo, le gustó y decidió editar su primer disco y su único disco hasta ahora, que salió en marzo de este año, a través de su sello que se llama Umpa Records, ¿no? Umpa Humberto Pavón, ¿no? Humberto, o sea, Cañaveral y Humberto Pavón, que es Humberto es Cañaveral, básicamente. Son una gran influencia para Damas Gratis, por ejemplo. Son los, ¿viste? No lo voy a imitar, por favor. El Whippy. El Whippy de Damas Gratis es un invento de Cañaveral. Otro que usaba mucho el Whippy es Onda Sabanera. En muchos de sus discos lo dice. Y sobre todo que son discos quizás anteriores a Damas Gratis. Claro. También. Se nota que ha influido bastante. Le recomendamos a la gente que escuche Cañaveral, porque ahí va a encontrar un montón de elementos, digamos, que nosotros podemos reconocer en la cumbia que se ha hecho en Argentina. Y vamos a escuchar primero a la China sonidera con La Sopa China, y después vamos a escuchar a Los Quincones del Ritmo con Soledad, unas cumbias más raras. Me mata ese nombre, que Los Quincones del Ritmo es muy bueno. Los Quincones del Ritmo, vamos a escucharlo. Vamos con eso, Pulpo. Hi, 叫陈发毛，亲和潮。我是哈兰卡，他是库库，他们都是乐学生。我是中国的库。 Oye, ¿tienes mesas? ¿Atiende? ¿Trabaja? ¿Es tarde? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Cuál? ¿Señor? ¿Quién es el señor? Continuamos, el gladiador de la cumbia acá en FM Radio Nauta, haciendo un repaso de lo que es la cumbia emergente en diferentes países de Latinoamérica, ¿Qué estamos escuchando ahora, Oski? Estamos escuchando Sonido Gallo Negro, quizás la banda de la escena emergente mexicana que más ha salido, digamos, para afuera, que es más conocida por otros lugares. ¿Vinieron acá al Bosque o no? Vinieron acá al FISBA, sí. Me acuerdo que una de las cosas que impactó a la gente que la estaba mirando era la visual que tienen, el contenido de imagen, no solo de música, que transmiten en sus shows, digamos. Sí, de una es integrante estable de la banda, el loco que hace las visuales, es argentino. Ah, mirá. Tiene como nombre artístico Doctor Alderete. Andás a ver por qué. Es un grosso ilustrador, de hecho, no sé, hizo la tapa del último disco de Andrés Calamaro, con el que te diga, ¿entendés? O sea, labura bastante en ese sentido. Y tiene una manera de utilizar las visuales muy, muy loca, muy grosa, muy integradas con la música, digamos, ¿no? Como con un movimiento. El loco va dibujando en vivo, pero como con un movimiento muy, muy, muy bien logrado y con mucha integración, digamos, con lo musical. Y tocan, tienen una estética muy laburada, ¿viste? Los pibes de Sonido Gallo Negro. ¿Te acordás que hablábamos en la primer columna que la cumbia psicodélica peruana de los 70s tuvo mucha influencia en esta nueva generación de bandas, ¿no? Sí, de totalmente. Hecho, Sonido Gallo Negro es una banda que básicamente hace el repertorio peruano, digamos, de cumbias psicodélicas. Pero con un sonido tiene una cosa media moderna también. Ellos vienen de tocar rock de garage, le dicen. Ni siquiera sé bien exactamente a qué se refiere esa denominación. Acá el rock de garage eran los pibes que se juntaban. Claro, no, pero entiendo que tiene que ver como con un rock muy despojado, muy con mucha distorsión, digamos, un rock más tirando a crudo, digamos, ¿no? Ellos vienen de ese sonido. De hecho, tenían una banda, se llama los Twin Tones, que son los mismos integrantes, menos el Doctor Alderete, que armaron Sonido Gallo Negro. Esta historia que ha sucedido con muchos otros grupos, ¿no? Grupos que tenían una banda de tal cosa y que la hicieron un grupo de cumbia. Yo he escuchado varias entrevistas a los muchachos de Sonido Gallo Negro y tienen... Nada, es loco lo que dicen. Si bien ellos han... de alguna manera se convirtieron en los referentes de esa escena, ¿no? De esa movida en México. Ellos dicen que ellos nunca escuchaban cumbia, que de hecho medio les molestaban los bailes sonideros que habían en sus barrios, como que no tenían mucho contacto con eso, pero que cuando escucharon cumbia peruana, cuando escucharon el sonido de esas guitarras y mucho lo que es la escuela de cumbia instrumental que hay en Perú en esas décadas, digamos, encontraron un sonido que tenía mucho que ver con la música que ellos hacían, que era este rock psicodélico de garage y no sé qué, y se coparon mucho con ese sonido, digamos, ¿no? De hecho, el tema que escuchamos de Cortina se llama Embrujo Amazónico, es un tema clásico del repertorio de la cumbia amazónica peruana, ¿no? Y acá este sonido lo escuchamos por la gente de la Nanotrópica, ¿no? Por la gente de la Nanotrópica, por la gente de la Chicharata, por la gente de... el comienzo de Mochilas tenía que ver con recuperar ese repertorio también, ¿no? Hay muchos grupos de acá que han agarrado un poco esos temas. Mucha guitarra. Es cumbia con guitarra, totalmente. De hecho, bueno, Enrique Delgado en el 68... fue un poco el pionero de incorporar la guitarra como el instrumento principal dentro de una formación de cumbia, ¿no? Y no era cualquier guitarra, además, digamos, era una guitarra eléctrica que sonaba con distorsión, que tenía... Nada, que jugaba mucho con el sonido de la música surf y la música beat de esa época. De hecho, Enrique Delgado tenía su grupo de música surf y de música de rock, digamos, ¿no? Del rock psicodélico que sonaba en los 60s. Cuenta la leyenda que... en Perú, en un momento, Enrique Delgado tenía un grupo de rock, digamos, de música beat, de música surf, y que no podía enganchar un laburo ni que se cague. Y que entonces, con los mismos equipos, con los mismos instrumentos, con los mismos músicos, armó un grupo de cumbia. Y bueno, la rompió, digamos. Igual, es un poco el... No muy diferente a, digamos, a poco menos de escala de lo que sucede acá. O sea, haberme tocado. Participar de otros grupos de otros géneros, te das cuenta que a veces la movida de la cumbia es diferente, porque a veces, ponele, vos haces un recital de rock, ¿y con qué vas? Que la gente vaya, que te pague una entrada, o sea, tenés que moverte para convocar, para que vayan tus amigos, los amigos de los amigos y demás. Y a veces alguien organiza una fiesta. Bueno, ¿y qué vamos a llevar? Una banda de cumbia, entonces, ¿y cómo arreglamos? Bueno, ¿cuánto me cobran para venir? Y ya el trato es otro, el laburo empieza a ser diferente, y seguramente, me lo imagino todo lo que me estás diciendo, porque un poco trasladado acá pasa, Es muy normal que entre las bandas de cumbia de esta movida emergente de acá de La Plata, alguien que quiera de que vos toques te pregunte cuánto cobrás. Y sin embargo, cuando estás en una banda de otro género, no te preguntan eso. Mirá, che, mirá. ¿Quieren venir a tocar? Claro, yo creo que es distinto una fiesta, ¿no? Donde la gente va a bailar, básicamente, digamos, va a enfiestarse, que un recital, ¿no? Es rock, otra movida. Donde la gente va a ver la banda de es rock. Es otra movida. O va a ver la banda. Y pasa otra cosa, vos tocás con tu banda de rock y vivís de la entrada que vos sacás. Y la mayoría de los que van al principio son todos amigos. Y pagan menos de la mitad, todos, ¿entendés? Y cuando alguien organiza una fiesta, quizás se mueve un poco más de dinero porque la gente que va a la fiesta y vos, no, yo voy a tocar a la fiesta, no es mi fiesta, no te puedo hacer pasar gratis. Ah, suceden un montón de cosas así que... Muy, muy interesante la dimensión de la gestión acá. Claro, lo que pasa es que, de todas maneras, va muy vinculado a que uno, queriendo trabajar de la música... con la cumbia sucede realmente, digamos. Está bien que si vos estás en una postura del rock donde ya te conocen más, el dinero que se maneja es otro, la infraestructura, por ahí se cobra una entrada $300 una banda conocida de rock, y vos, las bandas de cumbia siempre fue mucho más popular la entrada. Entonces quizás el músico de cumbia cobra mucho menos que un músico de la misma envergadura, pero de otro género. Sí, y toca más. ¿No? Y toca más, es mucho más laburante, sí, totalmente. No, algo que quería como contar antes de que terminemos este fragmento de Cumbia Emergente Mexicana es contarles un poco la historia de un proyecto que se llama Proyecto Sonidero, que arranca a laburar ahí como en el 2008 más o menos en el DF mexicano. Es una historia interesante, es algo digno de contar porque es... es un grupo de gente que se juntó para generar movidas en relación a la cumbia y que no eran ni una banda ni nada, digamos, ¿no? Un poco lo que nos pasó con Cultura Cumbia, ¿no? Que no éramos una banda, sin embargo nos interesaba mucho agitar la movida de la cumbia y poder empezar a generar, digamos, ciertos diálogos, ciertas actividades, a poner ciertas cosas sobre la mesa, digamos, que no eran solamente, bueno, vamos a escuchar la música y vamos a bailar, digamos, sino poder contar otras cosas, reivindicar otras cosas, generar otros encuentros también entre la movida tradicional y otras movidas que estaban sucediendo. Y el proyecto Sonidero se empezó a trabajar específicamente en relación a este movimiento sonidero del que hablábamos hace un rato, ¿no? Un movimiento sonidero que había tenido como picos de popularidad en algún momento y que ya para mediados del 2000 estaba como muy caído, digamos, ¿no? Los bailes sonideros ya no eran lo que eran antes, los tipos estaban medio, viste, como medio olvidados, digamos, y estos chabones empezaron a hacer distintas cosas. Primero los entrevistaron a los grandes referentes del movimiento sonidero, los que lo habían empezado, los que tenían mucha historia para contar. Sonido La Changa es uno de los más importantes, digamos, dentro de esa movida. Empezaron a hacerles entrevistas y a subirlas a YouTube, digamos, y empezaron a generar como un revuelo con eso, más que nada para dentro del ambiente sonidero, que encontró de repente unos pibes jóvenes que le daban bola, que se interesaban por su historia, por lo que ellos habían hecho. Empezaron a generar como un revuelo bastante interesante. Además, generaron un proyecto, digamos, forma parte del proyecto sonidero, pero que trabaja específicamente sobre la gráfica sonidera, que es algo de lo que por ahí no hemos hablado tanto, pero... No, es más, no, si me la preguntás, no sé cuál es la gráfica sonidera. Por ahí hoy en día se conoce más lo que es la gráfica chicha, claro, o totalmente. El estilo de los carteles chicha de Perú, digamos, que tienen como toda una gran escuela de cartelería, de gráfica, claro, inspirada en una estética que tiene que ver con el bordado huanca, bueno, como toda una historia, digamos, ¿no? Bueno, los sonideros también tienen incluso una estética particular, digamos, en sus carteles y ellos le dicen bardas. Ah, vos sabés que ahora que me estoy aprovechando y chusmeando mientras vos me contás acá por internet y lo veo, sí, claro, he visto este tipo de gráfica en la cumbia mexicana. Sí, incluso podemos ver algunas cosas en algunos logos como el de Yambao, por ejemplo. Que claro, es uno de los referentes del totalmente sonido sonidero específico, digamos, en la Argentina, ¿no? Totalmente. Hay otros incluso, hay muchos, no sé, hasta el mismo Malafama. Sí, es raro también, viste, que acá en la cumbia argentina lo que es los logos de las bandas, no es como, no fue lo principal. Digamos, no es que vos decís, ah, el logo de Meta Guacha. No, no te lo acordás, no es como que fue lo principal. Pero sí es verdad que hay algunos que han resaltado de eso. De hecho, el logo de Yambao es la bandera argentina, la bandera mexicana. Es verdad, tenés razón. Tiene mucho eso. Bueno, recomendamos a los oyentes de este fantástico programa que se fijen en YouTube. Hay un documental que se llama Por el camino de la gráfica sonidera. Es interesantísimo. Ya si encuentran ese van a poder encontrar otras entrevistas que ha hecho el Proyecto Sonidero a referentes del movimiento sonidero contando un poco de qué se trata. Recomendamos muchísimo que se encuentren con ese material si les interesa profundizar un poco más en toda esta cultura. Además, el Proyecto Sonidero editó un libro. Lo editó digitalmente en realidad. Yo sé que no existe físicamente ese libro, que se llama Sonideros en las aceras, véngase la gozadera. Es un libro más que interesante en relación al movimiento sonidero porque no es solamente un análisis, digamos, como académico, intelectual o demás, o sociológico en relación al movimiento sonidero. Tiene creo que un capítulo que tiene un abordaje más ligado a eso. Pero después tiene muchísima fotografía de lo que son los bailes sonideros, de lo que es la peregrinación anual al Santuario de la Virgen de la Guadalupe que hacen todos los sonideros una vez por año. Que tiene muchas fotos de todas estas gráficas, de todas estas camperas, de todas las guardas, los logos y demás, y que tiene mucha poesía, que tiene mucho relato, mucha crónica, que creo que nos ayuda a encontrarnos de otra manera un poco con lo que es ese movimiento. Me dieron ganas de que en la cumbia argentina haya, que tenga su gráfica también, su forma. Bueno, de alguna manera la tiene. Pero viene mucho, se notan las influencias. Más, sí, es un poco más, no sé, tiene menos elementos por ahí, claro. Pero uno ve los carteles de Milenio. Sí, en Buenos Aires, pues, viste, en las bailantas de Buenos Aires los carteles son también bastante coloridos. Sí. Bueno, busquen Sonideros en las aceras, véngase la gozadera, es un libro de libre descarga, digamos, que pueden bajárselo y chusmearlo, está buenísimo. A mí me topé con una hermosa sorpresa cuando me lo bajé hace ya un par de años, que tiene un capítulo íntegramente dedicado a la colección de tapas, o sea, a las tapas de vinilos de la colección de un viejo conocido nuestro, que es el señor Facundo Vera. Ah, mira. Resulta que hay un nexo ahí en común a través de un otro investigador y agitador de la cumbia emergente en Latinoamérica que se llama Sonido Martínez, que es amigo de Facu y es amigo de los muchachos del Proyecto Sonidero, y él le llevó un CD, un no sé qué, con un montón de tapas de la colección de Facu Vera, DJ que está este viernes en el Sí, por en el favor, Bondi acá en el Bondi Cumbiero, hoy estuvimos hablando tempranito de... Y hay un capítulo del libro íntegramente dedicado a las tapas de los discos sonideros de Facu. Yo flasheé, imagínate, cuando me bajé ese libro de esta gente de México, no sé qué, y encontré un capítulo dedicado a las tapas de Facu Vera, no entendía ¿qué? Nada. Pero bueno, me parece que tiene que ver con que no estamos tan lejos y que nada, venimos medio conectados también, ¿no? Con las cosas que se andan haciendo. Así que bueno, quería contarles un poco sobre el proyecto sonidero. Vamos a escuchar para despedirnos ya, porque sí, no estamos. Ya nos vamos despidiendo. En radio el tiempo es tirano también, parece. Vamos a escuchar un poco de Sonido Gallo Negro, de esta banda que tiene más influencia de la cumbia peruana que de la cumbia mexicana en algún punto, pero quería traerles, quizás creo que es el único cover de cumbia mexicana que hacen los muchachos de Sonido Gallo Negro, es la cumbia de las picaditas, que es un tema de Los Ángeles Azules, de la vieja escuela de Los Ángeles Azules, que empezó siendo un grupo instrumental. Después de como 10 años de carrera recién incorporaron un cantante con un tono más romántico, que era un muchacho que se llamaba Rayito Colombiano, que nada, inició un poco la carrera de cumbia más romántica para Los Ángeles Azules, pero este es un tema de la vieja escuela de Los Ángeles Azules que se llama La Cumbia de las Picaditas. Podemos escuchar la enorme oscuridad que nos trae Sonido Gallo Negro. Y nada, con esto nos despedimos y muchas gracias, hasta la semana que viene. Oscar, vamos con esta canción de Gallo Negro. Elevemos alegría, elevemos fuerza, elevemos aplausos al Padre Eterno, a Dios nuestro Señor, elevemos aplausos a Jesucristo nuestro Señor, elevemos aplausos a nuestra Virgen Santísima de Guadalupe, elevemos aplausos a nuestros santos difuntos, elevemos aplausos a la Santa Muerte. ¡Que viva la Santa Muerte! ¡No se escucha! ¡Que viva la Santa Muerte! ¡Que viva la Santa Muerte! Thank you. Y así nos despedimos del Gladiador de la Cumbia. Otro miércoles más que pasa trayéndote mucha cumbia. Y esta vez está sonando Gallo Negro de fondo. Y mientras te voy a contar antes de despedirnos que, como todos los viernes, está el Bondi Cumbiero. Y este viernes se viene con todo. En Guajira Bar van a estar tocando la gente de los Cheremeques y la banda en la cual pertenezco, que es Agua Sucia y Los Mareados. Pero, por si te quedas con muchas ganas también, va a estar DJ Facu Vera, directo de Buenos Aires, vienen acá para pasar música de las mejores cumbias. Así que te esperamos todos los viernes. Y otra cosa más te voy a contar. El domingo, en Tecnópolis, se viene a la Cumbia Argentina Salud, donde homenajeamos a distintos géneros de la cumbia argentina con músicos y con bandas y géneros de otros palos. Por ejemplo, vamos a estar con Chapa y Chamuyo, acá con el amigo Pablo Lesiani, quien es el operador de este programa, junto con el Chino García Márquez y Gabriel Valerio, con una orquestita de tango donde vamos a hacer canciones de cumbia, villera, chastango. Y vamos a tener de invitado para cantar con nosotros a Hernán Coronel de Mala Fama. Y por si te quedás con ganas, también va a estar Gisela Magri cantando junto con nosotros. Así que nos despedimos. Fuerte abrazo a todos los que escuchan cumbia. Nos vemos el miércoles que viene a las 10, a las 8 de la noche. Para bailar.